Quiero que lo escuches hoy, lo que hay en mi corazón. Quiero que sepas que no respiro si no estás al lado, mi amor. Cuando menos lo esperaba, encontré mi gran amor. Te encontré a vos, corazón, y yo no me separaré de vos. Te conocí. Eres el aire que respiro, eres tú.